Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Teatro Nacional Sucre presenta el concierto de Emerson String Quartet el 29 de mayo a las 19:30. El cuarteto neoyorquino se destaca por ser uno de los más importantes a nivel mundial, lo que le ha valido el reconocimiento de 9 premios Grammy, 2 de ellos al mejor álbum de música clásica y más de 30 grabaciones. La Alianza Francesa, en conjunto con InCine, realizará el conversatorio de la película La Bataille de Solferino el viernes 30 de mayo a las 18:30 en el Auditorio Juan Cueva. La película narra la historia de una reportera de televisión que cubre las elecciones presidenciales, mientras Vicente, su ex marido, le pide ver a sus 2 hijas. Es un domingo de locos en París. 2 niñas agitadas, un niñero exhausto, un nuevo novio necesitado, un abogado gruñón y Francia partida en 2. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.